Sección 114 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 1. Huayna Capac manda hacer una maroma de oro, ¿por qué y para qué? El poderoso Huayna Capac, quedando absoluto señor de su imperio, se ocupó el primer año en cumplir las obsequias de su padre. Luego salió a visitar sus reinos con grandísimo aplauso de los vasallos, que por doquiera que pasaba salían los curacas e indios a cubrir los caminos de flores y juncias con arcos triunfales que de las mismas cosas hacían. Recibíanle con grandes aclamaciones de los renombres reales, y el que más veces repetían era el nombre del mismo Inca, diciendo «Huayna Capac, Huayna Capac», como que era el nombre que más lo engrandecía por haberlo merecido desde su niñez, con el cual le dieron también la adoración como a Dios en vida. El padre José de Acosta, hablando de este príncipe, entre otras grandezas que en su loa escribe, dice estas palabras, Libro VI, capítulo 22. Este Huayna Capac fue adorado de los suyos por Dios en vida, cosa que afirman los viejos que con ninguno de sus antecesores se hizo, etc. Andando en esta visita a los principios de ella, tuvo el Inca Huayna Capac nueva que era nacido el príncipe heredero que después llamaron Huáscar Inca. Por haber sido este príncipe tan deseado, quiso su padre hallarse a las fiestas de su nacimiento, y así se volvió al Cosco con toda la priesa que le fue posible, donde fue recibido con las ostentaciones de regocijo y placer que el caso requería. Pasada la solemnidad de la fiesta, que duró más de 20 días, quedando Huayna Capac muy alegre con el nuevo hijo, dio en imaginar cosas grandes y nunca vistas que se inventasen para el día que le destetasen y trasquilasen el primer cabello, y pusiesen el nombre propio que, como en otra parte dijimos, era fiesta de las más solemnes que aquellos reyes celebraban, y al respecto de allí abajo, hasta los más pobres, porque tuvieron en mucho los primogénitos. Entre otras grandezas que para aquella fiesta se inventaron, fue una la cadena de oro tan famosa en todo el mundo, y hasta ahora aún no vista por los extraños, aunque bien deseada. Para mandarla a hacer tuvo el Inca la ocasión que diremos. Es de saber que todas las provincias del Perú, cada una de por sí, tenía manera de bailar diferente de las otras, en la cual se conocía cada nación también como los diferentes tocados que traían en las cabezas. Y estos bailes eran perpetuos que nunca los trocaban por otros. Los incas tenían un bailar grave y honesto, sin brincos, ni saltos, ni otras mudanzas como los demás hacían. Eran varones los que bailaban sin consentir que bailasen mujeres entre ellos. Hacíanse de las manos dando cada uno las suyas por delante, no a los primeros que tenía a sus lados, sino a los segundos, y así las iban dando de mano en mano hasta los últimos, de manera que iban encadenados. Bailaban 200 y 300 hombres juntos, y más según la solemnidad de la fiesta. Empezaban el baile apartados del príncipe ante quien se hacía. Salían todos juntos, daban 3 pasos en compás, el primero hacia atrás y los otros 2 hacia adelante, que como eran los pasos que en las danzas españolas llaman dobles y represas. Con estos pasos yendo y viniendo, iban ganando tierra siempre para adelante, hasta llegar en medio cerco a donde el Inca estaba. Iban cantando a veces ya unos, ya otros, por no cansarse si cantasen todos juntos. Decían cantares al compás del baile, compuestos en loor del Inca presente y de sus antepasados, y de otros de la misma sangre, que por sus hazañas hechas en paz o en guerra, eran famosas. Los incas circunstantes ayudaban al canto porque la fiesta fuese de todos. El mismo rey bailaba algunas veces en las fiestas solemnes por solemnizarlas más. Del tomarse las manos para ir encadenados, tomó el Inca Huayna Capac ocasión para mandar hacer la cadena de oro, porque le pareció que era más decente, más solemne y de mayor majestad que fuesen bailando asidos a ella y no a las manos. Este hecho en particular, sin la fama común, lo oí al Inca viejo, tío de mi madre, de quien al principio de esta historia hicimos mención, que contaba las antiguallas de sus pasados. Preguntándole yo qué largo tenía la cadena, me dijo que tomaba los 2 lienzos de la Plaza Mayor del Cosco, que es el ancho y el largo de ella, donde se hacían las fiestas principales, y que, aunque para el bailar no era menester que fuera tan larga, mandó hacerla así el Inca para mayor grandeza suya y mayor ornato y solemnidad de la fiesta del Hijo, cuyo nacimiento quiso solemnizar en extremo. Para los que han visto aquella plaza, que los indios llaman Huacaypata, no hay necesidad de decir el grandor de ella. Para los que no la han visto, me parece que tendrá de largo, norte-sur, 200 pasos de los comunes, que son de a 2 pies, y de ancho, este-oeste, tendrá 150 pasos hasta el mismo arroyo, con lo que toman las casas que por el largo del arroyo hicieron los españoles, año de 1556, siendo Garcilaso de la Vega mi señor corregidor de aquella gran ciudad. De manera que a esta cuenta tenían la cadena 350 pasos de largo, que son 700 pies. Preguntando yo al mismo indio por el grueso de ella, alzó la mano derecha y señalando la muñeca dijo que cada eslabón era tan grueso como ella. El contador general Agustín de Zárate, libro primero, capítulo 14. Nota. En su obra Historia del Perú, de esta obra se han hecho varias ediciones, siendo las más populares la francesa de Ternocampan y la española de Bedia, en Historiadores Primitivos de Indias. Fin de nota. Ya por mí otra vez alegado, cuando hablamos de las increíbles riquezas de las casas reales de los incas, dice cosas muy grandes de aquellos tesoros. Parecióme repetir aquí lo que dice en particular de aquella cadena, que es lo que se sigue sacando a la letra. Al tiempo que le nació un hijo, mandó hacer Huaynacaba una maroma de oro tan gruesa, según hay muchos indios vivos que lo dicen, que asidos a ella 200 indios orejones, no la levantaban muy fácilmente, y en memoria de esta señalada joya, llamaron al hijo Huasca, que en su lengua quiere decir soga, con el sobrenombre del Inca, que era de todos los reyes, como los emperadores romanos se llamaban Augustos, etc. Hasta aquí es de aquel caballero historiador del Perú. Esta pieza tan rica y soberbia escondieron los indios con el demás tesoro, que desaparecieron luego que los españoles entraron en la tierra y fue de tal suerte que no hay rastro de ella. Pues como aquella joya tan grande, rica y soberbia se estrenase al trasquilar y poner el nombre al niño príncipe heredero del imperio, demás del nombre propio que le pusieron, que fue Inti Cusi Hualpa, le añadieron por renombre el nombre Huáscar, para dar más ser y calidad a la joya. Huasca quiere decir soga, y porque los indios del Perú no supieron decir cadena, la llamaban soga, añadiendo el nombre del metal de que era la soga, como acá decimos cadena de oro, o de plata, o de hierro, y porque en el príncipe no sonase mal el nombre Huasca por su significación para quitársela, le disfrazaron con la R, añadida en la última sílaba, porque con ella no significaba nada, y quisieron que retuviese la denominación de Huasca, pero no la significación de soga. De esta suerte fue impuesto el nombre Huáscar a aquel príncipe, y de tal manera se le apropió que sus mismos vasallos le nombraban por el nombre impuesto y no por el propio, que era Inti Cusi Huaypa. Quiere decir Huaypa, sol de alegría, que ya como en aquellos tiempos se veían los incas tan poderosos, y como la potencia por la mayor parte incita a los hombres a vanidad y soberbia, no se preciaron de poner a su príncipe algún nombre de los que hasta entonces tenían por nombres de grandeza y majestad, sino que se levantaron hasta el cielo y tomaron el nombre del que honraban y adoraban por Dios, y se lo dieron a un hombre llamándole Inti, que en su lengua quiere decir sol. Cusi quiere decir alegría, placer, contento y regocijo, y esto baste de los nombres y renombres del príncipe Huáscar Inca. Y volviendo a su padre Huayna Cápac, es de saber que habiendo dejado el orden y traza de la cadena y de las demás grandezas, y que para la solemnidad de el tresquilar y poner nombre a su hijo se debían de hacer, volvió a la vista de su reino que dejó empezada, y anduvo en ella más de 2 años, hasta que fue tiempo de destetar el niño. Entonces volvió al Cosco, donde se hicieron las fiestas y regocijos que se pueden imaginar, poniéndole el nombre propio y renombre Huáscar. Capítulo 2. Redúcense de su grado 10 valles de la costa y Tumpis se rinde. Un año después de aquella solemnidad, mandó Huayna Cápac levantar 40,000 hombres de guerra, y con ellos fue al reino de Quitú, y de aquel viaje tomó por concubina la hija primogénita del rey que perdió aquel reino, la cual estaba días había en la casa de las escogidas. Hubo en ella a Atahualpa y a otros hermanos suyos, que en la historia veremos. De Quitú bajó el Inca a los llanos, que es la costa de la mar, con deseo de hacer su conquista. Llegó al valle llamado Chimú, que es ahora Trujillo, hasta donde su abuelo, el buen Inca Yupanqui, dejó ganado y conquistado a su imperio, como queda dicho. De allí envió los requerimientos acostumbrados de paso de guerra a los moradores del valle de Chacma y Pacasmayú, que está más adelante, los cuales, como había años que eran vecinos de los vasallos del Inca y sabían la suavidad del gobierno de aquellos reyes, habían muchos días que deseaban el señorío de ellos, y así respondieron que holgaban mucho ser vasallos del Inca y obedecer sus leyes y guardar su religión. Con el ejemplo de aquellos valles hicieron lo mismo otros 8 que hay entre Pacasmayú y Tumpis, que son Saña, Coique, Sintu, Tucmi, Sayanca, Mutupi, Puchiu, Sullana, en la conquista de los cuales gastaron 2 años, más en cultivarles las tierras y sacar acequias para el riego que no en sujetarlos, porque los más se dieron de muy buena gana. En este tiempo mandó el Inca renovar su ejército 3 o 4 veces, que como unos viniesen, se fuesen otros, por el riesgo que de su salud los mediterráneos tienen andando en la costa, por ser esta tierra caliente y aquella fría. Acabada la conquista de aquellos valles, se volvió el Inca a Quito, donde gastó 2 años ennobleciendo aquel reino con suntuosos edificios, con grandes acequias para los riegos y con muchos beneficios que hizo a los naturales. Pasado aquel espacio de tiempo, mandó apercibir un ejército de 50,000 hombres de guerra y con ellos bajó a la costa de la mar hasta ponerse en el valle de Sullana, que es el mar cercano a Tumpis, de donde envió los requerimientos acostumbrados de paso de guerra. Los de Tumpis eran gente más regalada y viciosa que toda la demás, que por la costa de la mar hasta allí habían conquistado los incas. Traía esta nación por divisa en la cabeza un tocado como guirnalda que llamaban piyú. Los caciques tenían truhanes, chocarreros, cantores y bailadores que les daban solaz y contento. Usaban el nefando, adoraban tigres y leones, sacrificándoles corazones de hombres y sangre humana. Eran muy servidos de los suyos y temidos de los ajenos, mas con todo eso no osaron resistir al Inca, temiendo su gran poder. Respondieron que de buena gana le obedecían y recibían por señor. Lo mismo respondieron otros valles de la costa y otras naciones de la tierra adentro que se llaman Chunana, Chintuy, Coyonche, Yacual y otras muchas que hay por aquella comarca. Fin de sección 114.